los dos. Me puse a mirar y lo comprendí todo. ¿Será posible que del pico de esa paloma cruelísima que tiene corazón de elefante salga la palidez lunar de aquel trasatlántico que se aleja? Recuerdo que tuve que hacer varias veces uso de mi cuchara para defenderme de los lobos. Yo no tenía culpa ninguna. Usted lo sabe. Dios mío, estoy llorando. Los dos lo han querido, dije yo. Los dos. Una manzana será un amante, pero un amante no podrá ser jamás una manzana. Por eso se han muerto. Por eso, con 20 ríos y un solo invierno desgarrado. Fue muy sencillo. Se amaban por encima de todos los museos. Mano derecha con mano izquierda. Mano izquierda con mano derecha. Pie derecho con pie derecho. Pie izquierdo con nube. Cabello con planta de pie. Planta de pie con mejilla izquierda. ¡Oh, mejilla izquierda! ¡Oh, noroeste de barquitos y hormigas de mercurio! ¡Dame el pañuelo! ¡Genoveva! ¡Voy a llorar! ¡Voy a llorar hasta que mis ojos salga una muchedumbre de siempre vivas! ¡Se acostaban! No había otro espectáculo más tierno. ¿Me ha oído usted? Se acostaban muslo izquierdo con antebrazo izquierdo, ojos cerrados con uñas abiertas, cintura con nuca y con playa. Y las cuatro orejitas eran cuatro ángeles en la choza de la nieve. Se querían, se amaban, a pesar de la ley de la gravedad, la diferencia que existe entre una espina de rosa y un estar es sencillísima.